cuando llega un domingo meditabundo, voy hacia el cementerio a llevarle flores a una viejita santa que dejó el mundo, a la que le causé yo tantos dolores, a la que le causé yo tantos dolores. Cuando tiende la noche su negro manto, lloro por ese ser que nunca se olvida, porque hace mucho tiempo en el campo santo duerme su sueño eterno la madre mía, duerme su sueño eterno la madre mía. Hace ya muchos años murió mi madre y yo quedé solito con mis pesares. Todavía recuerdo que me decía, hijo, cuando yo muera vas a olvidarme, hijo, cuando yo muera vas a olvidarme. ¿Cómo voy a olvidarte, madre querida? ¿Cómo voy a olvidar la que tanto amaba? ¿Cómo voy a olvidar que me diste vida? Nunca podré olvidarte, madre adorada. Nunca podré olvidarte, madre adorada.